Conejito veloz. Hermoso animalito. Qué rico, qué rico. Tengo un conejo en mi casa, tengo un conejo en mi casa, es alegre y juguetón. Ah. Y cuando yo llego a casa, y cuando yo llego a casa, pega saltos el bribón. Es un conejo muy listo, es un conejo muy listo, que cuando uno se descuida, ¿qué pasa? Hace desastre en la alcoba, hace desastre en la alcoba y también en la cocina. Ah. ¿Y qué le vamos a hacer a ese conejo rabioso? Que si lo quiero matar, me conquista el malicioso. ¿Y qué le vamos a hacer a ese conejo rabioso? Que si lo quiero matar, me conquista el malicioso. Conejito, conejito, conejito picarón. Conejito, conejito, ahí deja tu vacilón. Conejito, conejito, conejito picarón. Conejito, conejito, ahí deja tu vacilón. Muy vivo y le llaman el veloz, que cuando quiero agarrarlo, que cuando quiero agarrarlo, de un salto me dice adiós. Y si no logro alcanzarlo, y si no logro alcanzarlo, yo no sé qué voy a hacer. Ya no me deja tranquilo, ya no me deja tranquilo ni a la hora de comer. ¿Y qué le vamos a hacer a ese conejo rabioso? Que si lo quiero matar, me conquista el malicioso. ¿Y qué le vamos a hacer a ese conejo rabioso? Que si lo quiero matar, me conquista el malicioso. Conejito, conejito, conejito picarón. Conejito, conejito, ahí deja tu vacilón. Conejito, conejito, conejito picarón. Conejito, conejito, ahí deja tu vacilón.